tanta alegría, con tanta cadencia, comienza Esperando la Cuaresma de este día viernes 27 de enero. No parece enero, está bastante fresco para lo que debería estar. Acá en el estudio igual hace calor. Estamos con Cintia Centurión y con Mariano Félix aquí en el estudio de Radionauta FM. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Esto es un sauna prácticamente. Estamos refrescándonos. Bueno, pero es para que no nos agarre ese cambio de temperatura del que hablábamos hoy, que es el responsable de mucho moco de viernes. Mucho moco. Mucha gente que hoy a la noche va a sufrir las consecuencias. Está todo el mundo con alguna peste encima. Por favor, pedimos coherencia a la gente del clima, a la gente que maneja el clima. Si es calor, es calor. Si es fresquito, es fresquito. Mantengamos un tiempo de coherencia en la temperatura. ¿Quiénes manejan el clima en nuestro país? No sabemos, hay alguien que define esas cosas por nosotros. Ah, señor, antes decían que era San Pedro, yo no sé si es cierto eso. No sé, la verdad. No sé ustedes qué dicen. ¿Quién está atrás? Decíamos de... Podemos culpar a Macri también por eso. Y sí, corresponde. Parte de culpa debe tener. Yo creo que corresponde. Al modelo extractivista. Ahí está, directamente. Entonces también tiene la culpa Macri, claramente. Bueno, estamos acá en... Radionauta, en un programa que tiene un nombre muy discutido, como siempre decimos, Esperando la Cuaresma. No estamos tan de acuerdo con el nombre quedó. Tampoco estamos... es como en construcción el programa, ¿verdad? También el contenido. No se puede cambiar el nombre del programa a mitad de camino, ¿no? Hay muchas críticas. Yo he escuchado muchas críticas, volví de las vacaciones y escuché demasiadas críticas. ¿Alguna constructiva? ¿Alguna con propuesta? Viste, bueno, como son acá, todas las críticas son así. ¿Qué va a ser? Todo para destruir, nada para... ¿Viste? Todos palos en la rueda. Esto estaba buscando. 23 grados, 4 décimas, dice el Servicio Meteorológico Nacional. No es nada, no es una temperatura es para ahora. Es mentira, hacía más calor. Yo vine para acá y hacía 26, 27 grados. Vos decís que no puede haber bajado 4 grados. En 15 minutos, es difícil. Pero bueno, viste que los portales de tiempo, cada uno, yo no sé de dónde saca la información, pero no son muy postas. Me parece que hay que creer en lo que uno siente más que preguntarle al clima. No, y otra cosa es el movimiento. Si venís en bici rápido, ponele, o en una motito, te refresca bastante. Claro. Es como que la brisa está fresca y el sol es el sol del verano. Está mortal. Estamos el sol. En una combinación. Sí. Totalmente. Tocás las ventanas de las casas y están calientes del sol. Tremendo. Lo digo para no creerlo, porque no tenemos por qué creerle al Servicio Meteorológico, pero pareciera, según esta fuente dudosa, que vamos a tener un fin de semana donde sube la temperatura hasta unos 32 grados el domingo. Sí. Me encanta. Pero vos te vas. Me encanta. El lunes sube hasta 34 grados. Y después el martes sube también, pero después llueve. No puede seguir subiendo. Pará, 30. No, porque llueve. Hoy hacía 43 grados en Puerto Madryn, decía. Wow. O por ahí. Las ballenas, pobrecitas. Las ballenas se fueron a la costa, se fueron a la Tierra del Fuego. No están ahí seguramente. Así que bueno, pero va a seguir subiendo la temperatura. Y como estamos en verano, no queremos olvidarnos de eso, vamos a tener... Hoy a nuestra compañera Belén Garuti, que fue una enviada especial de pagada por la radio. Pagada, financiada. Tiene además como un... Con viático. Por día todo. Viáticos de churros incluido, que es como casi es casi lo mismo que el costo del pasaje. Montón de guita. Por lo que sale. Y vamos a tener un móvil desde la costa atlántica. Dijimos la medida de comunicación. Porque es importante, porque la gente le gusta comunicarse con este programa. Acá hay dos teléfonos que me anotaron en la pauta que dice 221-670-5190, que creo que es el de WhatsApp, ¿no? Ahí pueden mandar mensajitos. Puede ser cierto eso. WhatsApp. 221-670-5190 y después está el fijo, que viste, como... El fijo lo usa solo Eduardo, el titiritero. Yo nunca más escuché a nadie llamar a la radio en un fijo. 451-6917, también 221 se quieren llamar de fuera de la Ciudad de La Plata, del área de cobertura. Así que 221-670-5190. Vamos a aprovechar antes de escuchar música para saludar a Elizabeth Caminos, que es parte de este equipo y que está convaleciente. Luego, cuando venga el lunes, va a contar por qué, para no meternos ahora en intimidades. También a Gisela Di Matteo, que va a estar más tarde con la columna de Saberes Otros. Saberes Otros. Que tampoco tiene todavía un nombre cerrado, pero va a ser muy interesante y hablaremos del sindicato de... Capricornianos. Acá en el pasillo, perdón, recién era comentario en el pasillo entre la gente que está en el Olga en este momento. Che, la columna del sindicato, te sigo. Hay mucha expectativa con ese tema. Se están

música de fondo. Una música así, medio tecno. Tecno, ¿no? Previa de viernes. Sí. Bueno. Ahora después del programa salimos. Bueno, dale, dale. Vos estás más para... Me encanta esta música. Estás más para entrar que para salir. Sí, yo estoy más para tomar un tecito. Tecito con miel y limón. Un tecito con miel y limón. Muy bien, bueno, tenemos algunas noticias también acá en Esperando la Cuaresma para comentar a nuestros oyentes y oyentas. Será enero, pero pasan cosas. Pasan. Muchas cosas, demasiadas cosas, porque no estamos... Viste que enero no es un buen mes para que pasen cosas porque no estás como en condiciones de responder. No tenés tantas ganas que pasen, en realidad. Sería bueno que, claro, que pasara tranquilo, descansás y en febrero arrancás con todo. Que todo se tuviera un cacho. Sí, que sí, pero el mundo sigue girando y bueno, y siguen pasando cosas lindas, cosas feas. Tenemos una cantidad... Cosas graciosas también. Cosas graciosas. ¿Cómo cuáles? No sé, pero a veces tenemos cuestiones políticas que son tragicómicas en este país, que superan cualquier ficción. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich, de nuestra funcionaria de seguridad. Nuestra ministra de Inseguridad. De Inseguridad. A nivel nacional. ¿Qué pasó? A ver. Parece que le... No sé, no sabemos todo. Yo no creo igual, ¿viste? Esto lo dice Clarín, así que yo no lo creería demasiado. Pero dice que le hackearon la cuenta de Twitter y empezó, bueno, aparecieron, ¿viste? El día de ayer varios mensajitos que aparecen en esta red social, en la cuenta de la ministra. Una decía, uno de esos tweets decía: soy una borracha inútil que le queda grande este cargo, al igual que al presidente Macri, lo cual es cierto. No sé si lo habrá puesto ella, pero a mí lo pensó. Claro, en un primer momento alguien habrá pensado que fue un ataque de sinceridad. Claro, pero no, esta gente no es muy sincera, dice cosas que... Siempre vende, viste, que gato por liebre, es un dicho muy viejo ese, sí. Pero lo suele hacer. Bueno, Macri gato ponía, y bueno, se hizo tendencia rápidamente en el Twitter, Macri gato, hace rato me parece, ya se instaló, pero ya hasta la ministra de Inseguridad lo tomó. Luego quedó claro que era un hack esto, digamos, que sí. Había, porque alguien dio cuenta de eso, y se cuenta en manos de ese, una persona, y mandaba saludos a sus amigos y amigas, así que ahí... ¿Será fácil hacer esto de hackear una cuenta de No debe ser tan difícil, no debe ser tan difícil porque lo hacen seguido. Lo que sí, bueno, viste, el gobierno nacional está muy preocupado por estas cosas y ya los está persiguiendo a los hackers. Con su ejército de gente que se dedica a eso. Sí, sí, sí. Les quieren aplicar la ley antiterrorista. Recordemos que esa fue aprobada en el gobierno de Cristina Fernández, pero bueno, le quieren aplicar. ¿Se acuerdan que hace poco hubo un tuit también así medio descolgado de un grupo de pibes que amenazaron de muerte a Macri? Mira. Twitter, imagínate qué puede amenazar. Claro. Pero los pibes están presos todavía. Hace varios meses que están presos por ese tuit. No recordaba. ¿Viste? Mirá vos. Bueno, esa es la política de este gobierno. De hecho, existe en La Plata, a nivel provincia, la Dirección de Delitos Informáticos que se encarga específicamente de esa cuestión. ¿Cómo estarán con esto, por favor? Están preocupadísimos. Están como locos. Bueno, y tenemos algunas noticias que no son tan jocosas, que tienen que ver con malas noticias. Malas noticias de enero en este país divino. Las podemos decir rápido, como para que no duelan tanto, ¿no? Hoy empezó el famoso recorte del PAMI, que se venía anunciando hace un tiempo, que básicamente es que a jubilados que cobren más de 8.500 pesos de sueldo, ya no se les cubrirá entonces el 100% de medicamentos. Así que esto está ocurriendo como suele pasar, por ejemplo, con el aumento del colectivo y demás en enero. Claro. Eso es lo que está pasando y se afectará a más de 200.000 jubilados y jubiladas. Bueno, obviamente... Comenzaron las voces en contra de las asociaciones de jubilados y demás con esta medida. Imagínate que si a nosotros nos cuesta salir a luchar con este calor, a los viejitos por favor. Se les pone un poco más difícil. Totalmente. Bueno, otra noticia también tiene que ver con, un poco más lejos, con lo que está pasando con Trump, que fue noticia porque sigue con el tema del muro fronterizo entre Estados Unidos y México para no dejar pasar más... migrantes de ese país y que además asegura que se lo va a hacer pagar como sea al país ahí fronterizo. Dice, bueno, a partir de un impuesto, que le va a poner un impuesto a las importaciones provenientes de México de un 20% y a partir de ahí les va a obligar a los aztecas a pagar ese muro. ¿Qué altura va a tener el puente? El muro. No lo sé. Yo lo que leí, lo leí en una noticia que es real, fehacientemente lo leí en internet, o sea que debe ser verdadero. Leí una noticia que decía que si Arjona seguía cantando, Trump había dicho que iba a aumentar un metro la altura del muro. Por cada canción. Me pone mal estar de acuerdo en algo con Trump. ¿Viste? Me pone mal. Por cada canción nueva que hiciera, si seguía, y un metro cada vez más. Así que va a terminar, parece que como viene la mano. Porque es bastante prolífico, ¿viste? Es bastante prolífico. Arjona no, a veces no puede parar. Igual éxitos. Estaba circulando por WhatsApp ayer o antes de ayer. Esa es una jodita, ¿no? Que dice que la nueva visa tiene de costo una bolsa de cemento, un rollo de ¿cómo se llama? De los alambres, de esos los alambres. De púas sí, que usan sí, sí. Y que con eso van a bancar el muro. Bueno, igual va a estar difícil. Ahí dice la noticia que tenemos acá más pautada, dice que el muro, para hacer este muro y qué sé yo, tienen que modificar el Tratado de Libre Comercio por todo que tienen con Canadá y Estados Unidos y México. Y bueno, es algo que está ahí en debate, digamos. Ya yo leí ayer o antes de ayer, leía una declaración del primer ministro de Canadá que decía medio como que el NAFTA, el Acuerdo del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, medio que está muerto, digamos, y que hay que empezar a rediscutir. Los medios que lo dijeron, bueno, muchachos, los mexicanos, ustedes resuelvan su problema con los Estados Unidos, nosotros ya nos corrimos. Uh-huh. Así que este va a ser un año interesante en esos términos. Bueno, no sé si es una noticia que nosotros nos reímos un poco, pero no es bastante trágica. Mientras tanto siguen las bravuconadas de Trump por Twitter y que se va peleando con Peña Nieto en el medio de un... Iban a tener ellos, a poquitos días de asumido Trump, una reunión que se suspendió. Bueno, uh-huh. Está todo recontratenso por allá por el norte. Y tenemos una noticia acá que no sé si la vamos a comentar ahora, que es la del Servicio Meteorológico de las Hormigas. Cuando ustedes quieran. Como quieras, Mariano, porque yo te veo ansioso. Es atemporal esta noticia. De hablar sobre esto. Yo creo, porque para mí es importante esto, porque desmitifica un poco el rol del Servicio Meteorológico. A pesar de que, bueno, el gobierno nacional está preocupado por el tema, porque en el presupuesto nacional aprobado el año pasado se multiplica varias veces el presupuesto para el Servicio Meteorológico. Wow. Lo cual dice, bueno, da cuenta de que no están muy conformes con su performance. Pero bueno, a pesar, justamente por eso surgen alternativas para la evaluación del clima y para saber qué va a pasar un día al otro. Y un investigador argentino, no sé, biólogo, químico, parece que tiene varios títulos, muchos títulos, muchos posgrados. Ha hecho un estudio que predice el clima y le permite predecir el clima a través del comportamiento de las hormigas. Está bien, para mí está bien. La tienen re clara las hormigas. Saben qué hacer, no sé, horas antes de que llueva, se guardan. Sí, para mí la tienen... No, pero aparte la gente del interior acá en La Plata, en el campo, la abuela, la tía, sale afuera, mira la mente y dice, uy, se viene el agua. Eso es como eso milenario. Están haciendo signos allá, no sé. Siento que tenemos que establecer un código de signos. A través del vidrio. No sé qué. Muy bien. Bueno, parece que tenemos algunos mensajes que hemos recibido. Ah, mensajes, ¿será eso? No sé. Pero bueno, volviendo a este tema importante, hay una nota que salió publicada que decía, bueno, Steve explica cómo es la cosa. Dice, bueno, por un lado dice, estudia la actividad de las hormigas, el grado de actividad, el nivel de actividad de las hormigas en una escala de 1 a 10. Y arma una escala teniendo en cuenta, dice, las interacciones que tienen las hormigas entre sí, el número de hormigas que están involucradas en esas interacciones, qué tipo y tamaño de carga llevan las hormigas, y además qué clase de hormigas están hablando, están las que están ahí trabajando, digamos, cargando las cosas. Sí. Con todo eso, saca esta escalita y a partir de esa escala puede decirte si va a llover o no va a llover, si va a hacer calor o va a hacer frío. Y es bastante interesante, digamos, porque dice, por ejemplo, dice, cuando las hormigas llevan palitos y barritas, sí, barritas de cereal, como las cargan así en el hombro, es porque tienen que fortalecer su hormiguero, dice. Y esto quiere decir que el clima está por empeorar, viene la lluvia, viene el frío. Cuando hay movilizaciones de tierra, no es que van a construir un edificio, sino que están previendo que va a haber una lluvia fuerte. Entonces están ahí como acomodando el hormiguero para prevenir la inundación de su hormiguero. Pueden llevar cereal, dice, y eso quiere decir también que se viene el frío, porque dice, esto es muy importante, el cereal fermenta dentro del hormiguero y produce calor. ¡Wow! Que dice, para que nazcan los hongos que las hormigas ahí adentro están comen, dice este hombre que yo le creo porque debe saber. Sería, en lugar de mirar para arriba para predecir el clima, estar mirando para abajo. Si no sabemos dónde detectan todo esto, ¿no? Acá no, que no dices cómo ellas se dan cuenta de todo esto. Sí, es más barato que un satélite en todo caso. Claramente, tenés que tener un hormiguero en tu patio. Eso está bueno, ¿eh? Lo que tenés que hacer es un hormiguero portátil, una maceta, tierra, unas hormigas. Ahí va. Y ahí tenés el servicio meteorológico personal. Porque si vivís en departamento estás complicado, no hay muchas hormigas. Claro, totalmente. Aparte hay menos hormigas en la ciudad que antes. Hay más cucarachas y menos hormigas. Esa es mi observación personal. Sí, las cucarachas siempre son más, cada vez más. ¿Cada vez más? Cada vez más. Lo que ya casi no hay es bicho bolita. A mí eso me preocupa un poco. El bicho bolita y la falta del ciempiés también. Ah, esos son, sí, son bichos fieros los ciempiés. Peligrosos. Peligrosos. Muerden. Buah. Pican. Parece que al señor Mariano Félix le ha picado un ciempiés. Sí. Es algo, creo que lo confundiste con otra cosa. No era un ciempiés. Era un ciempiés. Pero yendo a otro... La gata peluda como, es la que no, pica. Esa es la también brava. Pica. No. Esa es brava. Esa es más brava. Y esa es traicionera, porque esa te cae de los árboles y no te cae... No la ves venir. No la ves venir, peluda. Porque el ciempiés por lo menos lo ves caminar y listo. Pero claro. Bueno, el tipo, no sé, ¿qué hacemos con esto? Igual yo le creería, como Juli, le creería más a cualquier cosa que al servicio meteorológico. Sí. Sigue diciendo que ahora de 24 grados el servicio meteorológico, mentira. Por ejemplo. Mentira total. Dice, hace 3 años. Desde los 3 años estaba mirando las hormigas el hombre este. Yo no sé cómo hizo para estar mirando las hormigas y estudiar biología y química a la vez. La verdad que no sé. Tiene una capacidad de concentración importante. Bueno, y aparte dice que hablaba con la gente de edad avanzada. Me decía Melina, mi compañera, que su abuela predecía el clima también a partir de la actividad de las hormigas. Mira, y no dice que también está lo de los perros, ¿no? Perro panza arriba, lluvia. A mí me funciona que eso. Que lo rasques. Okay. O se está rascando la espalda. Pero bueno, puede ser las dos cosas juntas también. Tenemos una canción divina para escuchar que se estrenó hoy en las redes. Vamos a escuchar un cachito y ahora lo comentamos. Perfecto. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. KR Pro. Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Hola. Hola, Oscar. Ya salió esta cumbia titulada Yo, Cristina, pelotudo. Es un remix tropical de DJ Crass que se publicó hoy en las redes sociales, en internet. Y básicamente lo que hace es reproducir otro de estas anécdotas políticas medio trascendentes, si te pones a pensar, de los últimos días. Pero muy mediáticas. No sé si está bien trascendente. A ver, dame tu interpretación profunda de esa llamada, por favor. Porque esto que es, esta es la traducción a la cumbia de... Alguien se rió fuerte afuera, ¿no? Bueno. Me pareció a mí. Es la traducción en cumbia de una espía telefónica, digamos, una escucha telefónica. Más allá de lo que dice, es del Estado espiando gente, en este caso a Cristina Fernández, que no hay que defenderla, digamos, pero... no sé si es algo tan gracioso. Claro. Que el Estado te esté escuchando y que te lo pase por cualquier medio. Claro, y por cualquier lado salga lo que están escuchando supuestamente en el marco de una investigación. Pero bueno, es gracioso, sí, es gracioso que hagan una cumbia con esto como para darle un poco un tono jocoso a la cosa. A mí me hizo acordar mucho cuando le dejaron prendida la cámara a la Mirta Legrand. Mierda carajo. Se peleó con el esposo. Y está ahí compitiendo, más o menos. En ese nivel. Bueno, y a partir de esto hay otra información que yo leí en estos días en los medios de comunicación que decía que hay una agrupación, nueva agrupación kirchnerista que se llama Los Pelotudos. ¿Tenemos? Yo lo leí. Qué se rápido. Parrilli es como el líder. Y Dios. Después atrás de él un montón de gente más. Está muy bueno, muy bien. No sabemos si Delía, viste que Delía se bajó de la agrupación que tenía con Stech y con Mariotto y con Vudú. Se fue. Sí. No sabemos si se sumó a la agrupación Los Pelotudos o está por armar otro espacio. Tiene mucha interna. Puede ser que haya pelotudos y otro, y hay otros, viste, insultos similares. Hay que ver si no hay distintas líneas. Y ya lo decía y si hay que hacer mérito, ponele. Andás a ver cuáles son los principios de la agrupación, porque tenemos un montón de gente que podríamos sugerir. Sí. Me parece que para integrar ¿por qué no la agrupación. Vas y te... militar un rato. Claro. Yo creo que si Cristina te dijo pelotudo alguna vez, podés ser parte de esa agrupación, Los Pelotudos. Pues esto es en el peronismo, viste, que siempre tiene su líder. Y están los que siguen a Cristina. Los pelotudos también están las dos líneas, que son la línea de pelotudos ortodoxos, como decía el general, y de pelotudos heterodoxos, que es como la línea más así, más variadita, más variopinta. Postmoderna. Sí. Están esas dos líneas, por lo menos esas dos. Muy bien. Vamos a irnos con una canción porque tenemos en el próximo bloque un móvil desde la costa atlántica. No queremos hacer esperar ni a Belén ni a los oyentes y oyentas que están muy, muy, muy expectantes. Por eso vamos a escuchar a Pearl Jam. Thank you. drive today. Time to emancipate. I guess it was the beatings made me wise. But I'm not about to give thanks. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Sonido para que sea. Radionauta, FM 106.3. Música, me gusta esto, me gusta este ritmo más en este momento del año. Hay que arrancar así con todo. Y bueno, seguimos en Esperando la Cuaresma, ¿no? Así se llama este programa. Esperando por ahora. La Cuaresma, por ahora. Por ahora, se llama así. Recordemos las vías de comunicación, si te parece, Juli. Dale, las vamos a recordar. Tenemos teléfono fijo para que nos llamen al 451-6917 o nos mandás WhatsApp al 221-670-5190. Algunos saluditos antes de pasar rápidamente al móvil. Bueno, tenemos varios saludos, 4 para ser precisos. 2 de personas que no están aquí en la radio, que son Ana María y Betty. Muchos besos para ellas. Para ellas, y está también Ariel y Melina acá presentes de visita en la radio. Masividad total en el estudio de Radionauta, cada vez viene más gente. Muy bueno. La verdad que sí. Pero es el equipo el que atrae a tanta gente, me parece que y es los el. Bizcochitos. Los bizcochitos que parecen chipá, pero no son, o algo así. Son como unos chipá menos power, más tranquilos. O como unos bizcochitos de grasa con sabor a queso, me parecieron a mí. Algo así, medio raro, ¿no? Demasiado salado. Y creo que tenemos una entrevista telefónica en este momento. Ahí estaba Gisela hablando con el micrófono en el pecho. No, la altura del micrófono estaba, no sé, claro. Hablaba por el pecho en vez de por la boca. Estamos en comunicación telefónica con nuestra amiga, compañera... Intergaláctica, Belén Garuti, me parece, ¿puede ser? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Dónde estás, Belén? Hola, estoy aquí en Valeria del Mar, en el partido de Pinamar, también enviada, gracias a Radionauta, que me mandó nuevamente a la costa argentina para seguir investigando precios, Mariano, porque yo soy tu discípula. Sos una economista en potencia. Sí, ya te extraño, Mariano, feliz. Y yo también, a vos, Belén, no sé qué, justo yo vengo y vos te vas, ¿esto? Que lo haces a propósito. Sí, lo hice a propósito, pero bueno, para decir que te extraño, porque si no... Che, ¿cómo qué? Andan ahí? Bien, por acá, con calor, viste, el estudio, vos fijate que todo el año se pone medio caluroso, imagínate en enero, es un sauna. Pero, ¿y vos allá qué onda? ¿La arena es amarilla como siempre o es como la del Caribe? No, lamentablemente sí, la arena sigue siendo del mismo color, amarronada, sigue quemando, no como la del Caribe, que viste que no quema tanto. No quema, no vuela. No vuela nada. Y aquí estamos en Valeria del Mar, partido de Pinamar, y estuve investigando algunos precios para seguir tirando para esta temporada en la quincena más alta del verano 2017. La más por cara. Ejemplo, la más cara. Bueno, y han aumentado los precios en enero incluso. No puedo creerlo. En esta segunda quincena de enero aumentaron los precios, por cómo venían, aumentaron, no sé, puede decir un 20%. De la supongo que bajarán. ¿De la primera quincena a la segunda ya aumentaron 20%? Sí. Se fueron al pasto. Sí, me parece que sí, ¿no? Tiranos algunos ejemplos, a ver. Tengo, por ejemplo, la carpa macheta acá en Cariló, ¿no? Sí. En Cariló la carpa macheta sale 1.500 pesos el día. ¿El día? ¿Y qué trae la carpa macheta? Que nada, sale 1.500. ¿Cómo nada? Si el día 1.500 pesos, pero es más caro que un hotel. Es más caro que un hotel. Si tenés niños, tiene la ventaja de ese lugar que te los cuidan. Pero nada. ¿Hay niñeras y niñeros? Hay como un club de niños, se llaman, algo así. ¿Hay payasos? Club de niños chetos. No te hacen nada. Está por bien. Ahí hay clases de zumba y ese tipo de cosas que suele haber. ¿De pero zunga? No, mucho más. ¿De zunga? No, de zumba. Ah, zunga, ta. Hay mucha zunga. Para eso me interesa, Paremos ahí. ¿Hay muchas zungas en Valeria del Mar? Se zunguea. Hay cada tanto, no te digo que son gran cantidad los hombres que la usan, pero claro. Hay cada tanto una zunga, hay muchachos que se animan. ¿Y la rellenan incluso... bien o no? ¿Qué? ¿La rellenan bien o no? Algunos bastante bien. Pero todo por la investigación de que esta radio me ha dado. Pero por eso. Belén, una pregunta. Una pregunta en esto de la investigación, para continuar un poco lo que charlamos el viernes pasado y por las cosas que te enviamos, porque a raíz de la columna que tuvimos el viernes pasado, donde queríamos saber cómo se hacía pis, cuáles eran las estrategias para hacer pis en la playa. ¿Estuviste investigando? Sí, incluso probé la teoría, todo. Estuve haciéndome. Contanos, por favor. Distraída. Sí, igual donde estoy, por suerte hay baño, pero a veces hay colas largas y tuve que... Me ganó el calor y me ganó las ganas de hacer pis y tuve que ingresar al mar. para hacer eso, y bueno, de paso me quedé. Usé todas las técnicas de la chica marplatense que nos mandó el audio, la anónima, pero sí, la verdad que buenos resultados. Pero aparte está bueno porque el agua es bastante fría en la costa argentina, entonces sí. El pis como que compensa. Sí, ayuda al resto de la gente, es como una colaboración. Para que esté más caliente el agua. Claro, y más si hay agua viva. Si hay agua viva, le estás ayudando para que le deje de arder. Eso quería hablar justamente. Justamente de Gisela y Mateo quería hablar de eso. Porque acá en la costa, en esta parte en Pinamar y en Villa Gesell, está habiendo un fenómeno llamado tapiocas. Tapiocas de mar. Son como si fuesen mini aguas vivas que miden entre 1 y 2 centímetros, que pican como una agua viva. ¿Pero es un animal nuevo? Es un animal que no sabemos. Es la evolución, la evolución la de gente, la... Claro, la gente que suele venerear acá dice que ya existían desde hace un tiempo, pero que ahora hay en mayor cantidad. Porque estas aparecen cuando viene vientos del norte, así como cuando aparece el agua viva. Sí. Bueno, pero son muy chiquitas y les gustan las mucosas, la zona de las mucosas. Entonces, cuando digo mucosas, los ojos, boca y otras partes. Genitales. Para las ungas, ¿sabes qué? Sí, difícil. ¿Sabes qué? Más directo. Sí, yo no estuve estos días con tanto calor en el agua, pero decían que había colas en las duchas, que hay cosas públicas. Claro, viste. Porque se sacaban. Y que se tocaban las partes, porque ya no daban para más. Claro. Entonces invita a la gente a orinar al mar. No, como que se metían y les agarraban las tapiocas por todos lados, ¿viste? Como que no había manera. Pero la tapioca, me imagino una batata de mar, digamos. Sí, una tapioca. Eso es, pero no, esto es otra cosa, es muy parecida como al agua viva. Así que no. ¿Cómo está la noche de la costa atlántica, Belén? ¿Tuviste oportunidad? No tuve oportunidad porque llegué ayer a la noche, estaba muy agotada, pero sí, parece que levanta. Esta zona igual no es tan fiestera, es más fiestero Pinamar, más de boliche, más pum para arriba. Pero vamos a ver si descubrimos algo de eso, porque el equipo que tengo acá es medio que de un nivel poco fiestero. Tengo una pregunta. Así como charlamos la otra vez, o ahora también de la zunga, sí. La bikini a cualquier edad también se está utilizando. Sí, se sigue usando la bikini a cualquier edad y también quería informar que se está usando mucho la malla enteriza para las chicas jóvenes, está muy de moda. La malla es medio enteriza. Molesta, ¿qué se molesta? Te pegotea. No, las aguavivas. Queda muy bien la malla enteriza, me parece que queda muy, muy bien, están buenas, son como los tips nuevos del verano. Y aquí en esta zona de Pinamar hay mucha operación, mucho pecho operado. ¡Epa! Mucha cola operada, se nota, estamos distinguiendo algunas. Yo no pude sacar fotos para el informe porque me parece ya violación. ¿Más de o menos la edad del promedio? No, acá hay una chica de 21 que ya tiene los pechos operados al lado mío. Ah, bueno. Me fui lejos para hablar de ella. ¿Le preguntaste si amamantó ya? No amamantó, esa chica no amamantó. ¿Es amiga tuya? No, una que está al lado. Ah, vos no tenés amigas de ese tipo. No tengo ninguna todavía. Ah, sí tengo una. Ahí operada. Está. Miren, les cuento cómo viene la temperatura acá, porque hoy hizo dentro de todo un buen día, porque venía con climas de porquería, y hoy mejoró la temperatura, pero un clima entre 23 y 16 grados. Un fresco bárbaro y ya para mañana mejora, sábado y domingo va a haber un clima entre 30 y 21 grados centígrados, soleado totalmente. Claro. Así que promete el último fin de semana de enero. Te tenés que meter al agua, te tenés que meter con la bufanda. Prácticamente. Sí, yo me metí porque hice todo el juego del pichín, pero bueno, después me quedé, me divertí. Che, tengo una consulta. Vos, viste, recién estábamos hablando del tema del clima y acá analizábamos que se puede saber cómo, si va a llover o no con el tema de las hormigas, siguiendo el comportamiento. Allá, salió, ¿quién pasó? ¿Una moto? No, hay cuatriciclos peligrosos. Qué molesto, que me molestan tanto los cuatriciclos. Hay mucho médano. Hay que prohibirlos. Hay que prohibirlos. Sí. Y está habiendo accidentes con los cuatriciclos. No me gustan para nada. Mantente alejado de ellos, por favor. Sí, dale, continúen. Sí, ¿sabes? Pero bueno, allá no hay, los médanos hormigas no recuerdo que hubiera, pero... No encontré. ¿Qué pasa con los escarabajos? ¿Vos podés, a través del análisis de su comportamiento, saber si va a ser más frío o más calor o algo así? Yo, la verdad que eso no. Sí están los caballitos de mar que cambian de color, depende con la temperatura. Claro. Eso sí se puede ir viendo más o menos como es el día con respecto a eso, pero no, escarabajo, hormiga, viste que acá hay mucho insecto, no hay. Lamentablemente, ¿cómo es lo de las hormigas? Brevemente. Nada, dice que, viste, si están reconstruyendo su hormiguero, las hormigas, bueno, quiere decir que el clima está por empeorar, si empiezan a cargar cosas para arreglar el hormiguero, están preparándose para inundación, etcétera. No conozco eso. Che, ¿y cuánto cuesta comer allá, ya que estuviste investigando? Ah, eso puedo comentar también, tengo acá los precios anotados. Por ejemplo, una ensalada básica está entre 70 y 115 pesos. ¿Qué tiene? Sentado aquí en un parador. ¿Pero te la dan de comer en la boca? No, ves, así es caro, es todo en la playa, es muy caro. Un choclo, bueno, como habíamos informado en la vez pasada, 35 pesos, un licuado 70. La banana, andar en banana. ¿Vieron la banana esa que te va tirando con la moto de agua? Acá es un boom, sale una atrás de otra llena de gente. En esa sale 200 pesos el paseo en banana. ¿Por persona? Por persona, y entran casi 10, 12 personas en la banana. Es un negocio. Y el tipo sale, no sé, se está haciendo la guita. Se hace la plata. Se está haciendo toda la guita el tipo que tira a la gente con banana. Y en un momento estaba prohibido, pero ahora sí, se ve que volvió el tema del tiraje de banana, que es muy peligroso también. Tenés cuidado con el tiraje de banana, que es un peligro. ¡Qué tremendo! Se me va. No quise decir eso. Pero bueno, está lleno de bananas evidentemente en esa zona porque gasta mucha banana, plata. Mucha gente banana. Mucha gente banana, está bien. Sí, hay de todo aquí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos con esto? ¿Tienen un tema musical? Sí, tenemos una canción. Gracias por darnos el pie, Belén, desde porque allá. Porque esto estaba despistando rápidamente. Totalmente, pues ya se nos había ido para otro lado en ese momento. Tenemos una canción que pidió nuestro amigo Cristian Prieto, que está acá presente. Ah, saludos a Cristian Prieto. Lo vi en la costa atlántica también a él. Bien. Él también no fue enviado de la radio, por eso no salió acá al aire. Podría haber salido con algunas ofertas de este tipo, de la que hablamos recién, u otras. Y la canción, a ver si te gusta, Belén, es... A ver. En septiembre tú fuiste mía. Me encanta. De Conejito Alejandro. Para recordar a Cumbia Vacía, Miguel, Belén. Volveremos, Mariano. Y seremos millones. Chau, chicos. Un besito grande. Chao, gracias. Esperando la cuaresma. Escuchamos entonces la canción En septiembre tú fuiste mía. Ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir tu rostro, vuelve a sonreír. Simplemente otro mes, sino todo lo que más amé.

¿Qué tiene que ver? Que Moria es así, querido, te tira todo el tiempo a mi amor y no sé qué. Ay, yo todo positivo, yo todo bien, yo todo arriba, todo para atrás. Mientras tanto, se le caía la toallita o la merca por el costado. Tal cual, si yo me diera con todo eso también estaría recontento. Viendo lo negativo de la vida, pegate un tiro. Sí, yo no quiero ponerme mala onda, no la gorra, nada. Son 7 y 5 de la tarde y decimos hasta las 9, más o menos. Que vaya un tema musical y hoy el extendido de Esperando la Cuaresma. Viste, incorporá gente al equipo y se extiende la cosa. Desfiore. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. La sección astrológica, esotérica que tuvimos. Ahora ya tenemos un partido, somos partidarios de Ashira en contra de, ¿cómo se llama? La del horóscopo de Ludovica, que parece que está todo mal, no nos gusta tanto. Y llegamos al último bloque, ya recontrapasaditos en el tiempo acá de este programa, que de tanto decir el nombre ya nos va a gustar en un momento. No nos queda otro. Hay que confundirse nada más. Yo quiero dejar pedido para la semana que viene a nuestra astróloga el horóscopo de compatibilidades. Upa. Esto de, por ejemplo, yo soy Piscis, ¿con quién me llevo mejor? A nivel sexual, amoroso, amistad, familia. Ajá. Viste que el horóscopo te hace eso. Vos metés Julia. ¿Será verdad eso, che? Yo no sé. Acabo de ver un cachito de programa. De esos programas como el de... ¿Se acuerdan el Roberto Galán? Sí. Usted se quiere casar, sí, yo y usted. ¿Y usted? Ese. Parece que hay uno parecido en la tele. Ajá. Que lo conduce como en todos los programas de ese tipo, Claribel Medina. Que me parece que es la que se dedica básicamente a eso. Que tiene una astróloga ahí, in situ, que todo el que te dice... A ver, vos que sos Piscis. Bueno, vos enganchás con tal, este no. Porque ta. Bien, y... No sé. Yo creo que nuestra astróloga tiene que hacer la compatibilidad del equipo de acá, del equipo del programa. A ver si esto va a funcionar o no. Yo creo que está a punto de derrapar. Mi impresión personal. Sí, de esta para primera. Bien o para mal. Para y el mal. Signo para del mal. Programa. Esto está por explotar. Y eso tiene que ver con tu pesimismo, sin no, duda. Yo soy un optimista del gol, como Palermo. Bien. Íbamos juntos al jardín, te tiro el dato. Con Palermo. Sí, claro. Y eso no te acerca a ningún talento futbolístico, te aviso. No, ir juntos al jardín con Palermo no significa nada. Y iba junto con Verón en la escuela. Y ahí aprendieron, vos sos Mariano Félix, y ahí el economista. Aprendieron todo lo que saben de fútbol, esos dos. Claro. ¿Jugaban bien ya de chiquito? Sí, Palermo no sé. Palermo jugó, yo una vez fui a la casa de Palermo a jugar al metegol. A mí me hace acordar mucho como cuando... Tenía 6 años, 5 años. Alguien se saca, jugás así a la quiniela o a la lotería, y dice, jugás al 4, sale el 5. Uy, estuve re cerca. La verdad que no, salió otro número. Porque ¿cuál es la diferencia entre el 172 y el 5? Igual no lo pegaste. No lo pegaste. Tal cual. Ahí va. Sí. Pero hay que ser optimista, pero hay que buscar un optimismo. Bueno. Estuviste cerca. Tú estuviste cerca de todos pinchas. Eso no sé, no sabemos hasta qué punto es bueno, es beneficioso, hace bien. Así que. Hoy juega el pincha a las 10:10 de la noche con San Lorenzo en la ciudad de Mar del Plata. Así que hay que verlo y ver qué pasa. Muy bien. Tenemos algunos avisos. ¿Quieren? Sí. Bien. Yo tiro el deportivo, ya está. Sí, bueno, a mí siempre me tocan los avisos serios, comprometidos. En el día de mañana se cumplen 8 años del asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Hay actividad, como siempre, cultural y movilización en La Matanza, en Lomas del Mirador, 17 horas. Ese es un aviso. Sí, que los vecinos, amigos, compañeros siguen bancando ahí. Sin alegría y sin una fuerza enorme sería imposible sostener ese espacio. Ni hablar. En un contexto donde no paran de pedir más baja en la edad de imputabilidad y demás. Momentos duros. Muy bien. ¿Qué más queremos decir? ¿Algo más? ¿Algunas impresiones, Mariano Félix, del programa, de tu primer programa de Esperando la Cuaresma? ¿Qué sentiste? Siento que yo lo escuché grabado. Yo volví de vacaciones hace un par de días, lo escuché grabado, uno de los programas, me pareció que era un programa noticiero. Sí. Y ahora me doy cuenta que se está convirtiendo en cumbia masiva, no sé. Desbarrancó. Desbarrancó, por eso digo. Puede ser tu influencia perniciosa. Y la de Belén Garuti, sí. Esa combinación hay que estudiar, esa combinación. Es difícil. Veamos los signos. Es ecléctico, va cambiando, se va viendo sobre la marcha. No hay nombre estable aparentemente todavía, sería otro nombre. No, aparte, bueno, acá la conductora estrella se va también de vacaciones. Se nos va a dejar, ahí va a cambiar cuando mucho vuelva, la dinámica. Cuando vuelva va a ser otra cosa, no vamos a ser iguales a nosotros mismos. Juli, no. ¿Nos vas a hacer un móvil en vivo desde allá? Les hago. Por favor. Bueno, les hago. Te pagamos el azaí. vamos el asiático va el azaí. Vamos a saludar a toda la gente que estuvo por acá hoy. ¿Quiénes en son? En enero, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Mira, llegó Buñuelo, llegó Buñuelo. Y no para de llegar gente. No, no puedo creer. Saludamos a Eduardo y a Buñuelo, Buñuela, que sí, Buñuelo. Miran el Facebook de la radio, próximamente van a ver de qué estamos hablando. Ah, no es Buñuelo ese. Vamos a subir una foto. Es un hermano afrodescendiente. Sí, es la mazamorrera, viste, de los actos escolares. Muy bien. Y habla medio como un tono caribeño. Habla cubanito. No se le entiende nada. Estás diciendo que le contábamos algo. Tenemos también que saludar se me fueron todos los nombres, muy bien. Suele suceder. Cristian Prieto, que estuvo de visita, también. Estuvieron los Pásenme chicos. Nombres. Melina y... Ariel. Estuvieron acá. Tamara Camparo, que me aprendí el apellido con ese truco que es Campari, pero con O. Bien. Ah. Camparo. Mirá el artificio de retención, ¿no? El Campari lo podríamos incorporar al programa en vez del mate. ¿A quién más tenemos que saludar? A Eli. Que está Caminos. Telequinéticamente con nosotras acá en este momento. Muy bien. ¿Se incorpora el lunes ya, Eli? Sí. ¿Viene acá? La licencia se le vence, así que tiene que entrar. Vamos a ver por qué oscuras razones no vino hoy. Belén Garuti estuvo desde el exterior de la ciudad. Gisela. Y estuvo Gisela Di Matteo en esta columna esotérica que es maravillosa, que creo que es muy taquillera, que puede ser que se coma el programa. Sí, que el programa termine siendo una gran columna guarda. Gisela y sus seguidores. Yo creo que puede ser. Bueno, entonces hasta el lunes será. ¿Algo más quieren decir? Total, ya nos pasamos, ya inimputables a esta altura. ¿Algo más? No, mandar un saludo grande a toda la gente que quedó en la ciudad, que está padeciendo este cambio climático y que no tiene esperanzas de vacaciones hasta próximo aviso. Decirles que bancamos, que estamos ahí, a los que se fueron, que están dando vueltas, que no sean desgraciados, desgraciadas, que nos manden un WhatsApp, un saludo, así nosotros tenemos algún tipo de contacto con la vida de vacacional, recreativa, todo eso. Está mal, no la estamos pasando igual. No, está bueno. Está muy bien. No hay que quejarse tanto al final. No. ¿Ves lo que yo digo? ¿Qué es lo que decís? Que hay que verle el lado positivo a la vida. Él es el optimista que la persigue a nuestra columnista, a Gisela, que la acosa todo el tiempo. Es así. Bueno, más se siguen recibiendo al mail de la radio, radionautafm@gmail.com y al Facebook, que es Radionauta, consultas de todo tipo para poder contestar o lunes o viernes 18 horas que contesta este programa. Y nos vamos con una canción moderna, nuevita. Sí, que fue, te cuento un chusmerío de esta canción, dice la gente de Balizas en Uruguay, de Barra de Balizas, que Hilda la compuso ahí mismo sobre el médano del cacique, compuso este tema ahí en Uruguay. ¿Este tema cuál es? Lo escuchamos. El que vamos a escuchar. Tiramos suspenso. Bueno, y será hasta el lunes entonces. Hasta el lunes. Es tarde.